inspirados en un tema de un oyente esbozado, mas no hecha la pintura final, sino intervenida por otros. Vamos a presentarles con mucho cariño, antes de saludar al grupo de trabajo, el tema del día. Nicolás Samper, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? El tema del día es ¿qué magnate te cae bien y qué magnate te cae mal? Y ustedes tienen el tiempo que quieran para decir. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Quién te cae bien? A mí me cae muy mal Mark Zuckerberg. Y me cae tremendamente bien, sin ser un super magnate, sí, Giorgio Armani. Ah. Pero tiene 16 billones de dólares. No, pues ahí verás. Lo cual me hace pensar que es un magnate. No, pues ahí verás. No, no es magnate. Magnate es lo que a ustedes les gusta. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates. No, esto es un magnate. Yo con ese me quedo de por vida. Si un magnate, digamos. Y bien gay. Gama baja. Pues sí, como magnate, 16 mil millones de dólares es. No es como muy. No es un forajido del dinero. Pero ojo que tiene la billetera, ¿no? Pues, ¿y no tiene hijos? No, por eso, el tipo todo el dinero se lo va a dejar a sus dos sobrinas. No, qué claro. ¿Quién fuera la sobrina? Tipo, toda la plata para él. No. No, y no la gasta. Tiene un yatecito, pero no de los rusos. Bueno, estaba mirando cositas y... ¿Qué ha pasado? Cuente. No, es que vi un reporte que dice Ucrania, de los muertos de Ucrania, y son 2,000. Sí. Y los de las Naciones Unidas dicen 136. Mm. Pues, ¿a quién creerle? Mejor no leamos esas vainas, ¿no le parece? En guerra es difícil una versión, o sea, las versiones oficiales en guerra suelen ser muy confusas, ¿no? ¡Sí! Bueno, ¿qué le pasó? Bueno, ¿qué más de vainas? No, pues ¿qué? Todo bien, todo muy tranquilo, la verdad. O sea, bueno, digo tranquilo acá, ¿no? Porque si nos ponemos a mirar lo que está pasando en Ucrania, Kharkiv, por ejemplo, está en serios problemas, hubo bombardeos, no, todo allá sí difícil. Terrible, Nico, pero ¿sabe qué yo quiero hoy? Mm. Que usted tenga un punto hoy positivo. Tengo arepasos de deportes. ¿En tengo serio? Muchos. Lo que pasa es que usted ahí no se luce, hermano. Usted necesita una vaina como tectónica. Tónica. A mí eso me va mal. Bueno, va mal. María Juliana y Mónica, la saludo al tiempo porque son un eslabón. ¿Cómo están? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo va todo? Feliz tarde, Jaime. Bien. Hola, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Yo muy bien, ¿tú? Hombre, bien aquí pensándolos bien, tranquilos, juiciosos, rico. contentos. Está muy rico. Bueno, Boca va a ser un programa amable. Bueno, ¿qué será? ¿Que comenzamos con contenido? O no sé. Pues eso es lo que vi. Vieron el discurso de... No necesitaba que lo vieran, pero le fue bien a Biden ayer con el tema internacional y más o menos con el tema nacional. Porque el tema nacional es que hay una inflación enorme. ¿La economía qué dijo el hombre? No, es que la economía... Es muy difícil porque Estados Unidos tiene mucha plata. Imagínense que iban a subir los intereses, la Reserva Federal. Sí. Pero ante la caída de la bolsa dijeron, uy, no, hermanos, llegamos a subir los intereses. Chao. Y la bolsa se nos queda otros 2,000 puntos. Exacto. Entonces pararon. En el tema económico, él tiene dos grandes problemas. El primero, sobre todo, es la inflación. Sí. No explicó bien, pero en el tema de Putin sí lo enfrentó y le dijo... Usted no sabe con quién se está metiendo. Y el viejito movía las patas arrastraditas, pero no. Está dispuesto a meter no sé cuánta plata. Eso lo aplaudieron. Es que acuérdense que atrás tiene a la vieja Pelosi, que es una momia, y al lado a la muy desprestigiada Kamala Harris, ¿no? Sí. Muy desprestigiada la chica. Entonces, cada vez que él decía hola, se paraban y aplaudían una hora. O sea, yo los 20 minutos ya dije, uy, no, hermano. Y cuando cambió de tema y empezó a hablar del COVID, pero es que el COVID ya qué. Ya sí. Todo el mundo lo superó, creo, ¿no? Ya no sirve tanto. Un poquito. Ya no hay COVID. Ya no es excusa, pues. Yo creo que ya no hay pandemia. Hay virus, pero no hay pandemia, ¿no? Pues todavía, o sea, sigue habiendo pandemia, pero claramente las repercusiones de la pandemia son distintas a las, a las de hace dos años. Pero ya para muchos... Pues es que, por ejemplo, en España, Nico... Para cobijarse de los malos momentos económicos. No, eso ya no más. Pero, por ejemplo, en España la gente que está normal y se mete con contagiados no tiene que hacer cuarentena. No, siga exacto. Derecho suyo. Sí, tiene que seguir. A partir del sábado. Es que ayer estuve con un man que tiene un COVID brutal. Siga su vida, brother. Claro. Bueno, cerca de 836 mil refugiados de Ucrania en el mundo. ¿Qué tal la cifra? Qué bárbaro, ¿no? No, horrible. Venezuela metió 2 millones en Colombia en 5 años. Sí. Estos manes llevan 836 mil en una semana, ¿no? Eso es decir, una semana. Claro, es una cifra altísima. Pues no sé exacto cuándo explotó la guerra. Bueno. Nico, ¿qué más, hombre? Oiga, ¿qué pasó hoy en la Copa del Rey? En la Copa del Rey, bueno, hubo varios partidos. Hoy no jugaron, hubo es mañana. Partido. No, están jugando ahorita. Uno. Sí, Valencia con alguien. Contra Athletic Bilbao. Va ganando Valencia 1-0. Gol de Gonzalo Guedes, el portugués. Hola, ¿pero por qué empezó? Eso es a las 9. Sí, pero no sé. Sí, yo también pensé que había empezado. España. Después le digo eso. Claro, sí. Porque Copa Italia hubo tranquilo, también. Tranquilo, pero no se preocupe por esas vainas, mijo. Copa Italia hubo de todo. Sí. Bueno, no importa. Y mañana juega el Rayo Vallecano. Falcao no va a estar. ¿Y eso? Una lesión muscular. No, pero ¿por qué va a estar si está enfermito? Ah. Tiene una lesión muscular y no puede estar para ese partido. Una lástima. Oye, pero ya Falcaito debería... Yo lo queremos. No. Tú She's no quieres gone. Respirar hace rato, ven. Y bello. Uy, pero es que me amo ya nomás. Déjenlo tranquilo, hombre. Bueno. Bueno, tranquilo. Hombre. Emilio, ¿qué tal si mientras preparamos todo el portafolio de contenido, pues supongo que no tenemos muchas secciones, lo cual nos hace muy contentos, ¿no? Bueno, no, hombre. Ya, pero nos preocupa falta. En el sí, tema exacto. De nuestros botillos. Nos preocupa mucho. No, Emilio, ¿qué tal si vamos con un poquito de música, hombre? Listo, voy a empezar con un clásico de los 80. Esta canción del 83 fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, el éxito más importante de Pat Benatar. Aquí está Love is a Battlefield. La FM en Bogotá, 94.9. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Como estoy seguro que Nico me va a aportar algo. Claro. Pues leo la nota y al final Nico da sus pequeños datillos. Gracias. Cuente. El partido en Valdebebas fue el que siempre había soñado. Levantó los brazos, apretó los puños y mientras miraba al horizonte con cara de Orlando e incrédulo, mostrando al mundo la más feliz de sus sonrisas. Era Yurif Vernidup, 56 años, que celebró uno de los goles más importantes de su vida. El tanto en el último minuto del encuentro de Champions League ante el Real Madrid provocó en septiembre de 2021 la victoria más prestigiosa en la historia del FC Sheriff y terminó de encumbrar a un entrenador que solo 5 meses después pues ya no ocupa el banquillo de este club de la República, de Transnistria, que compite en la Liga de Moldavia. Un adiós que no ha tenido nada que ver con goles injustos ni con derrotas inesperadas. Tampoco con malos resultados ni con una decisión injusta del presidente de la entidad. El preparador dirigió al equipo por última vez ante el Braga portugués el pasado jueves y poco después se despidió de los suyos con un nudo en la garganta. Antes de afeitarse, hacer lo que tenía que hacer y enrolarse en el ejército. Solo unas horas antes de ese triste adiós, los rusos comenzaban el ataque a Ucrania. Como miles de compatriotas y numerosos deportistas de élite, Bernidov ha dejado todo atrás para regresar a casa con la misión de defender a su país, a Ucrania. Un partido vital para ayudar a su gente, comenzado desde la conciencia y desconocido para todos ellos. El más importante de sus carreras, aunque en esta ocasión no haya títulos ni medallas en juego. Si el aplauso, el cariño y el orgullo de su gente. Este hombre se metió a la guerra con su fusil y Dios quiera que sobreviva. ¿Nicolás? Pues hombre, ese fue un partido de primera fase de Champions en donde el Real Madrid cayó en casa 1-2 contra el Sheriff. Que usted bien lo decía, juega en Moldavia, hace parte del territorio de Transnistria, que es un territorio no reconocido por la ONU. Haga cuenta, es como hablar de Osetia del Sur o de esos lugares que se declaran independientes pero que no son referenciados por la ONU. Y ese día la gran figura del partido fue Anastasidis, el arquero griego del Sheriff, hizo aquella tarde 31 remates al arco el Real Madrid. Sheriff hizo 4 y le marcó 2 goles. Ok. Es la historia del entrenador que hoy sangra en el campo de batalla. Nicolás. Bueno, ganador es Hans-Jörg Weiss. ¿Quién es? Ese señor es un multimillonario suizo. Tiene mucho billete. Ha donado además a partir de su fundación dinero y tal, bueno, ¿cómo hacen los...? Es filántropo. Sí, es un filántropo tremendo. Y él, están apuntando a que sea el próximo dueño del Chelsea de Londres. Ok. Porque hoy, Roman Abramovich, el máximo accionista dueño del Chelsea, que llegó a finales del... como a mediados de la década del 2000 para meterle mucho dinero a ese club, hoy anunció que vende el club y que va a vender sus propiedades en Inglaterra, todo esto por la presión que ha recibido Abramovich. No, porque si no las vende, lo sacan, hermano. Claro, exacto. Eso lo van sacando, ¿yo? Exactamente. Entonces, parece que se lo han ofrecido ya a 4 personas. Uno de ellos es Hans-Jörg Weiss, que es el tipo que tiene, o que podría tener el dinero para adquirir el club, que puede estar... Eso te iba a decir, ¿de cuánto estamos hablando? Puede estar evaluado en 5.300 millones de dólares. ¿Qué cantidad? Ese club, okay, que, digamos, ganó 11 títulos hasta el año 98, desde su fundación, es un equipo que tiene muchos años, como los equipos ingleses, que son equipos muy tradicionales, encontró una época de grandeza con la llegada de Abramovich, que empezó a llevar jugadores de primer nivel a un club que era histórico en Inglaterra, no tan ganador, y que logró su segundo título de liga después de 50 años gracias a Abramovich, que en su administración consiguió 21 copas. ¿Y en cuanto a cuánto le invirtió? ¿O sea, va a perder dinero? Muchísimo. ¿Mucho más de la que lo está vendiendo? Muchísimo, porque él le invirtió. No, pues ponle no, que no. El gasto del Chelsea, lo trabamos unas cifras del fútbol inglés, el gasto del Chelsea desde el 2002, 2003, creo que llega Abramovich, 2003 más, era alrededor de 600 millones de euros al año. Entonces, si uno hace esa cuenta, que son, bueno, 20 Emilio. Años, sí. Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Voy con una canción que yo creo que es la única que me gusta de esta banda. Es una banda española, que pues es una banda española, digamos, que fusiona rock con flamenco y cosas ahí como diferentes. Y ellos se llaman Los Cucas. Esta canción es de su álbum Si el Tiempo lo Permite, del 2001. Y esto se llama así, La Llave. en los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no. Bueno, yo voy con los de abajo, es que estos son notas. Ustedes recuerdan que el premio Nobel hace 2 años no dio literatura por un tema de malos comportamientos de algunas de las personas, sí, claro, del comité. Claro, claro, claro. Yo no sé desde, yo creo, yo sé desde cuándo el Nobel va de capa caída, pero no lo pienso comentar. Yo creo saber el punto en donde no. Usted va a llegar, pero bueno. No, no, no, no, yo no quiero decir nada, pero esto es lo mejor que he leído en mi vida. A ver. Tras una larga batalla legal en la que están en juego miles de millones de dólares, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, que se llama UPSTO, todo es Estados Unidos, todo lo logran, ha atribuido la invención de la tecnología de edición de genes CRISP, conocida popularmente como las tijeras genéticas, al Instituto Broad de MIT y Harvard. ¿Dónde? En una decisión que en principio puede parecer paradójica, las ganadoras del Nobel en 2020 por la creación de esta herramienta, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, se quedan sin su patente en Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío, con el Nobel! Charpentier y Doudna, representantes en esta contienda por la Universidad de Berkeley en California, presentaron la primera evidencia de que el sistema de edición genética derivado de bacterias, descubierto por el español Francis Mojica 7 años antes, podía cortar el ADN en la revista Science del 2012. Lo propusieron, pero no lo demostraron. Otra vez, quien lo consiguió fue 7 meses después, Feng Chang, un neurocientífico del Broad de Harvard, ¿cómo?, que investiga la aplicación de estas herramientas en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, por lo cual estas nenes a las que les dieron el Nobel nunca probaron nada. Falso de toda falsedad. Hay para mí una fecha en el Nobel que el Nobel se fue al olvido. Al corner, sí. Hoy en día me dicen tal ganó el Nobel y yo digo, ay, qué bueno. Y pues la fiscalía, no más preguntas, señor juez. Exacto. La fiscalía o la defensa, descansa. Muy bien. Los de abajo. ¿Alguien tiene arriba? Yo tengo arriba. Yo también. Yo tengo arriba con Kim Kardashian, que finalmente, oficialmente, es una mujer soltera y ya se quitó el apellido de Kanye West. Ah, mira. El proceso de divorcio de ellos, ¿se acuerdan que empezó como hace un año? Esto, qué bueno. Como hace sí, un año. Claro, sí, hace pero un Kanye no, yo no recuerdo esas cosas. Kanye le ha puesto cualquier cantidad de trabas jurídicas. Sí, sí, sí, sí, ha sido muy tortuoso. Horrible, porque él no se quiere separar de ella y porque él la quiere recuperar, pero pues Kim Kardashian ya está en otro cuento totalmente, está noviada hace rato. Bueno, pues a pesar de todo lo de todas las cosas, todas las artimañas legales que este hombre había hecho para evitar divorciarse de Kim Kardashian, está legalmente soltera. Esto lo dijo un juez de la Corte Superior de Los Ángeles, se llama Steve Cochran, y el magistrado dijo que concedió la petición de poner fin a su matrimonio de West, pese a todo lo que está haciendo bajo una figura que le permite figurar legalmente como soltera mientras se termina de organizar el tema de la disolución, la repartición de la repartición de bienes, de la cosa conyugal, etcétera, etcétera, y el tema de la custodia de los hijos, que también está en veremos. Claro. Este hombre, West, no fue a la audiencia, no estuvo de forma remota, pues era virtual, no estuvo en la audiencia, pero publicó un video en su cuenta de Instagram, que además es supremamente polémico, de su canción que se llama Easy, y la letra dice: Dios me salvó del choque solo para poder golpear el trasero de Pete Davidson. Pete Davidson es el novio actual de Kim Kardashian. Y la animación es una caricatura de Davidson siendo enterrado vivo por Kanye. Uy, se pudrió qué todo. Salvada. Sí, está muy loco. Qué señor raro, ¿no? Entonces, muy arriba presidente por Kim. Sí, pero yo creo que ya se le pasó esa la ganancia. Ay, espérate y verás. Ya Kim está legalmente soltera. Uy, siquiera. Bueno, cuchillos Henkel, no los olvides, cortan hasta el titanio. Boy. Es un aporte a la nota de María Juliana. Exacto, de acuerdo. Okay. Nico, los de abajo, por favor. Sí, los de abajo porque, bueno, en Ecuador están muy sorprendidos. Cuchillos, perdón, usted como no se molesta. Cuchillos Henkel, la mejor tecnología alemana. Cómpranos, estamos en promoción. Gran cuchillo Henkel, corta hasta el titanio. Nicolás. Es muy antigua la promoción, es muy antigua. O sea, el copy. Hágale, hermano, es que copy, no es problema suyo la publicidad de, no, por eso, de Henkel. El copy publicitario es muy antiguo. ¿O no? Es que los cuchillos tienen 400 años. ¡Lea, hombre! Bueno, bueno, pues abajo. En Ecuador, me está diciendo, están consternados con la muerte de una modelo que se llamaba Leslie Dayana Andrade, 24 años. Ella había posteado en su Instagram y tal una historia donde hace una alusión al suicidio, diciendo que el suicidio es una solución definitiva para afrontar un problema temporal. Mientras que el problema temporal que estás afrontando es temporal, sí. Exacto. Bueno, ella sube esa imagen y pocos días después la encuentran en un apartamento en Imbabura, ahorcada, colgada de un cable. Dicen que ella, al parecer, tenía problemas de depresión, pero ojo que no está dicho todo, judicialmente hablando, porque la policía dice, no sé, aquí hay cosas como raras, porque aquella historia de Instagram tuvo una edición después que nos parece extraña. Hubo algunos rastros como del teléfono, como que no les cuadran mucho a las autoridades. Entonces, que no haya que hayan querido parecer que fuera un suicidio, quizás. Exactamente. Entonces, las dos líneas de investigación de la policía ecuatoriana van apuntadas. Primero, el suicidio por la forma como fue encontrada la modelo, que además iba a participar en Miss Ecuador en el próximo turno. Y la otra línea es la de un posible homicidio. Se está esperando cuál o cómo se van a esclarecer los hechos de la muerte de Leslie Dayana Andrade. Mónica. Bueno, pues arriba con Neil Diamond, porque pues ya sabemos que la tendencia actual es que las grandes productoras compran los derechos de artistas importantes de la música pop del siglo XX. Ya lo hemos sabido con Bruce Springsteen, con, de hecho, Neil Young, con Bob Dylan. Pues hoy Neil Diamond también entrega su catálogo musical a Universal Music. Sabemos que este cantautor estadounidense ha hecho temas clásicos como Sweet Caroline o como Cracklin' Rosie, pero también, pues con 60 años de carrera, tiene 110 temas desconocidos, un álbum inédito, videos de archivo, y todo se lo entregó a Universal Music Group. No se han revelado los detalles monetarios, digamos, de cuánto fue que lo vendió, pero pues tenemos, digamos, adelantos de lo que ha pasado o de lo que pasó con Bruce Springsteen, por ejemplo, que vendió su catálogo por 250 millones de dólares, por Dylan, que obtuvo 400 millones de la misma compañía, así que yo creo que Neil Diamond debe estar también por ese margen. Otro de los que entra en esa onda, ¿no? Así es. Vamos a leer, por favor, el tema del día, Nicolás. ¿Qué magnate te cae bien y qué magnate te cae mal? A mí me cae muy gordo Mark Zuckerberg. Gracias. Bueno, tranquilo. Samira. No, no, yo no corrijo a Nicolás. Samira, tienes que buscar otro medio. Mr. Brightside dice, Richard Branson es buen tipo, tiene sus pesitos y no anda creyéndose. El dios moderno, ese viejo me cae muy bien. Y Trump, qué pereza de man. Nota, Nicolás. 5-8. Me cae bien Donald Trump, Edwin Martínez. Y me cae mal el dueño de las lactas, Notani. ¿Cómo? ¿Quién es el dueño? 5-8. ¿Qué son las lactas? Notani. 5-8. No, deja. Nico lo ha explicado como en 500 programas. No, tranquilo, deje las lactas. No me pongan verde, por favor. Deje Terra las escribiente. Deje las lactas. Mi magnate ahí. Favorito es Doctor Malito, con Minimi. Ah. Y los peores, los hermanos. ¿Sí? ¿Cuáles hermanos? El Doctor Malito es que el... Doctor Evil. ¿Cómo se llama el Doctor Malito? Doctor Evil. Y los peores, los hermanos... Sí. Mi favorito, el Doctor Jonathan Chase, Manimal. Hombre, ¿cómo olvidarlo? Bicho en plata y se puede convertir en serpiente, caballo. Y el peor magnate sería Isidoro Dorado, uno de los enemigos más longevos que ha tenido Rico McPato. Oye, tenemos verdad, un ganado. Es verdad, muy bueno. 5-8. El Doctor Malito se merecía un 6, ¿no? Ah, va el 5-4. El Doctor Malito es Mr. Evil. Hola para Doctor todos. Evil, sí. Un tintico para este jerío. Bueno, me cae muy bien el zar de los arepazos de los originales. Ah. No pierde nunca. Hablo expresamente del inexistente Nicolás Samper y me cae como un petardo tío Rico. Es muy tacaño. Yo voy a ponerle 0-1 porque Nicolás lo único que no tiene es que es magnate. Es un cretino. Pero soy el magnate del arepazo. Es que es ella dijo arepazos. No. Magnate es gente con mucho dinero. Como que dio dos ideas. Edwin Acuña. No, pésima. Yo ya puse 0-1, Nico, 5-9, me imagino. 5-8, por supuesto. Uy, Olguita, siempre. Sin duda alguna me encanta Elon Musk, dice Eliana Rodríguez. Uh-huh. Y me caen mal los de sangre azul de la realeza, que no hacen nada, una manada de holgazanes. El magnate que me cae mal por tener tremendo físico es Cristiano Ronaldo, dice Juan C. Mire. El que me cae bien por el físico de ajedrecista, Jaime Sánchez Cristo, no, fresco, 0-1. Admiro al magnate Mikhail Saakashvili, fue presidente de Georgia. Putin dice, odio a ese man y lo quiero colgar de las pelotas. Mm. Me cae bien tío Rico McPato por tacaño y me cae mal Bill Gates por complicar tanto el Excel. Uy. Juan Pablo Sierra. 5-4. Jeff Bezos, arriba. Mark Zuckerberg, abajo. Tenis Pro. Elon Musk, me cae bien. Trump, me cae mal. Javi Flores. Bueno, 0-1. Deje los hombres, que usted no los deja avanzar, hombre. Que Elon Musk me cae corto. Bueno, van 6,000 detenidos en Rusia por Vladimir Putin. No, por eso. Qué vaina tan fuerte. Bueno, difícil, sí. Emilio, ¿qué tal si ponemos una cancioncita a esta hora? Bueno, esta canción es una de mis favoritas. No es tan conocida por un grupo de soul llamado The Stylistics. Y esta es una canción que originalmente grabó Dionne Warwick en los 60. Tema de Burt Bacharach y Hal David. Una de las canciones de esa dupla que no es tan conocida tal vez. Pero siempre me ha gustado y la versión más famosa la hizo The Stylistics en el 73. Aquí está You'll Never Get to Heaven If You Break My Heart. Bueno, es de deportes. Voy a tratar de ser muy específico porque va a haber un poco de discusiones, pero no me va a dejar arrinconar ni tener una vaina que llaman el peer pressure, presión de grupo. Sí. Como ustedes saben, pues ya el señor... ¿Quién? El señor Djokovic ya no es el número uno del ATP de tenis. Ya pasó una lista ya muy lejos y Nadal quedó en número 4 y el número uno es ruso, que es el señor Medvedev. ¿Cómo se dice Medvedev? El problema que tiene el señor Medvedev, el problema que tiene el señor Medvedev, que es número uno actualmente en el mundo, pues es que es ruso. Entonces ya le informaron que no puede jugar la Copa Davis y ya le informó la ATP que sí puede jugar los torneos, pero otra vez que sin la bandera rusa, que sin el himno ruso. La misma vuelta. Pero puede jugar. Pero esto, pues, lo afecta mucho porque uno ser número uno, pues no es fácil en el escalafón de la ATP. Escalafón que comenzó en el año 1973 y la primera persona que fue número uno en esta lista fue Ilie Anastase. ¡Hombre! Nunca lo van a olvidar. ¿Cómo olvidar a Ilie Anastase? No. Usted sí lo olvida. Todo el mundo lo olvida, no, menos yo. Después un hombre muy importante a la hora del management en el tenis en el mundo. Bueno, y de ahí en adelante, pues eso se ha movido muchas veces, pero generalmente, pues hay mucha gente que ha sido varias veces número uno. El ejemplo de Pete Sampras, de John McEnroe, de Bjorn Borg, de Jimmy Connors, de Ivan Lendl, de tantas figuras, incluyendo Nadal, Roger Federer, Djokovic, etc. Mi pregunta en este repaso es, Medvedev, o sea, no es los que repiten, son los nombres que han estado en el número uno de la ATP. Sí. Él, ¿qué número es? ¿Qué número es? Ah, de la cantidad hoy de gente que ha estado en el número uno. De la gente, pero no los que repiten. La claro. Gente que ha sido número uno, ¿importa repetir o no repetir? Les quedan 10 segundos. ¿Qué número es? Ya, 10 segundos. Menos uno para Mónica Martínez. Menos uno también para María Juliana Correa. Pero qué pasó. Y pasan agachados Orlando y Nicolás ahí en las sombras, ¿no? Correcto. Como me gusta. Las 50 sombras de Nicolás. My wife tried to prevent me from doing that. Sí, me gusta. Orlando puso. Espérate, me leo. Nicolás, otro número totalmente desperdiciado. Pero pues no importa, él puso 53, no. Y Orlando puso 4. Entonces yo tenía aquí una foto de los ¿4? Primeros, pero es que me ¿4? Puse a hacer la. Sí, pero es que alguien que dijo 3. ¿Yo? No, Orlando se salió. Mónica ya. Yo pensé, Orlando, pero 4, 3 menos 1 para él. Sombras. Exacto, yo te entiendo. No. Mire, Ilie Anastase, Joe Newcomba, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Jimmy Connors, John McEnroe, y así comienza y es lo mismo. Andy Murray, un poco tototón de gente. ¿Qué tan antigua es la ATP? A el señor Medvedev, que es la primera vez que es número uno en el escalafón mundial, le tocó ser la persona número 27 en tener ese honor. Siento mucho. María Juliana y Mónica, livianamente perdidas, digo la yo. La ATP pero, es del 90, apenas. No, 73, mi amor. Ilie Anastase. Okay. No, es que no es, te lo voy a volver a leer, es que por eso. Ilie Anastase, 23 de agosto de 1973. Joe Nukenberg, 23 de junio del 74. Jimmy Connors, 29 de junio del 74. No tengo ni idea, mi amor. Puede ser. El tema es que, ¿cómo va el arepaso? El arepaso va así, yo tengo menos 4 puntos, Mónica tiene menos 2, Orlando tiene menos 1 y Nico están ceros. No ha pasado nada. Perfecto. Emilio, ¿te parece? Vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con LP, una canción de su nuevo álbum Churches, esto se llama Goodbye. Bueno, pues vamos a apoyar un poquito la película de Batman, que estrenan mañana en Colombia. Y me leí un artículo increíble, apoyo y saludo a Juanita Benavides y a la gente de Warner con esta superproducción donde cambiaron al director y ahora es Matt Reeves. Affleck renunció a la posibilidad de ser actor, venía a otras películas y director, pero lo que me llama muchísimo la atención es que tiene una muy buena crítica de todas partes. Pues por supuesto la veré, pues no el estreno, pero la veré el fin de semana que me parece un gran plan. ¿Qué han oído de Batman con el señor de Crepúsculo? Robert Pattinson. Que es un actor que comenzó con peliculitas y después hizo indie, pero ha sido ya muy respetado. Ha hecho dos o tres buenas películas. Sí, es muy buen actor. ¿Qué sabemos de Batman? ¿Qué han oído de Batman? Yo he oído muy buenas calificaciones y felicito a Warner porque es el gran estreno de ellos este año para comenzar. Yo he escuchado que el presupuesto fue bastante grande, 200 millones para toda la producción. Un montón. Pues es que le tienen mucha fe y quieren hacer como 800 o 1000 millones. Y bueno, pues la película está un poquito inspirada en David Fincher. Y la película, el nuevo director dijo, ¿saben qué? Voy a cambiar al personaje y lo puso de 35 años. Pues claro, es el comienzo de Batman en la ciudad gótica, porque es que Batman es un hombre de ¿cuántos años, Emilio? ¿50? No es un juvenil. Sí, no es chiquito. Por lo menos 45. Exacto. Por lo menos. Sí. Bueno, y otro dato importante para pagar bien la boleta antes de irnos a los compromisos de la estación, del himno y todo eso. Pues les doy el dato de la duración, 175 minutos. Okay. Es la película más larga de toda la serie de Batman. Uh-huh. 3 horas dura. Era una apuesta compleja porque es como una nueva versión del personaje, ¿no? Como tú decías, no solamente de la edad, sino desde la psiquis y desde cómo su comportamiento. Y pues parece que les ha ido muy, muy bien porque la crítica, es como tú lo dices, es casi perfecta. Dicen que es oscura y depresiva. Óyeme, ¿y a ustedes les gusta ese man? Como hombre, como Pattinson, me parece muy pálido, ¿no? Crepúsculo me parecía muy guapo. Amarillo. No, me parece muy guapo. Sí, a mí no. Sí. No tanto. No, pero es que en Crepúsculo tiene que salir amarillo porque es un vampiro. Claro, claro. Vampiro. Pero no cambio mi percepción y busco lo igual de pálido. O sea, para mí es tan blanco que, uy, no, me parece raro. No, no me gusta. ¿Qué edad tiene él? A ver, Robert Pattinson debe tener 30 por ahí, y pico. 35 años. 35 años, sí. Cumple 36 ahorita en mayo. Bueno, ¿y quién es la diva de la película? Porque en los afiches sale al lado de una chica también disfrazadilla. La hija de Lenny Kravitz. ¿Quién es la muchacha? Zoe Kravitz. ¿Y ella también es Patty algo? Sí, ella es Gatubela. Muy joven, 33 años. Pero Gatubela no es mala, Emilio, sí. Malo también. Señor. Gatubela siempre ha sido villana. Sí, siempre. Como. ¿Pero cómo sale al lado de la villana así como en pose de amor? Bueno, ¿es Gatubela o es Patty? Ahí está la diferencia. Yo ¿es Gatubela o es Patty chica? Pues Catwoman. Gatubela. Uh-huh. Catwoman. Es Gatubela. Gatubela. Bueno. Hay que ver. Vamos a ver qué cuál pasa. Es el rollo ahí. Vaya en el fin de semana. Rico, rico. Dicen que Gatubela es bisexual. ¿Cómo? En esta película. No, Nico llegó muy tarde. Déjelo tranquilo. ¿Qué? ¿Qué tal? Él tiene que descansar. Pero no, yo oí lo necesario. Lo que necesitaba hoy. Sí, exacto. No, me imagino lo concentrado que está en la vaina. No, muy bueno, complicado. Listo. No se les olvide. 3 horas la última de Batman, hay que verla. Apoyo el cine, apoyo a Warner, Juanita, Redo y el combo de mis amigos de Santa Bárbara Films. Gran abrazo. Ya volvemos. Bueno, pues voy a echar una historia un poquito fuerte. Las chicas del grupo de la mesa de trabajo pueden quedar un poquito confundidas como yo quedé. Voy a hacerlo lo más corto posible, pero es que amerita la historia porque tiene clímax. Desprestigiar a la víctima para salvarse fue la estrategia que adoptó Mariano Daniel Vázquez ayer. Un hombre de 52 años acusado de asesinato y haber dejado morir a su pareja de un ataque diabético, que además grabó en video mientras agonizaba. Oh. Quisiera también oír al doctor Quincy, al forense, hombre, a Nicolás. Mil gracias por su confianza. El acusado que intenta evitar la prisión permanece revisable y piden para él cadena perpetua. Pero él no la tiene muy clara. En sus explicaciones, el acusado intentó minimizarlo todo, empezando por la relación que mantenía con Susana, de la que dijo que solo eran encuentros para beber, drogarse y tener sexo. Uy. Y no una relación estable de pareja. Puso muy sencillas las heridas que presentaba la víctima. Parece que el hombre además le pegaba. Y siempre él dijo ayer, eso es porque se cayó y se le partió una costilla. Ah, los moretones, porque es que ya no puedo dormir. Hinchada, y él justificaba todo. Se golpeó con un brazo del sofá. En otro decía que se cayó en el ascensor y que tropezó en la cocina y se golpeó las costillas. Bueno, nunca dijo nada. En la misma línea rebajó la gravedad de lo ocurrido la noche de la muerte. Aquí quiero llegar a esto, que me parece que lo debo contar como un poco fuerte. Sí. De Susana. Cuando ella estaba falleciendo, hizo 15 videos de la mujer agonizando sin llamar a una ambulancia, ni darle azúcar, ni insulina, ni nada. Él dijo, yo no sabía si era una baja de azúcar o era todo lo que tenía en la cabeza de drogas. Y seguía defendiéndose. La grabó medio desnuda, tendida en el suelo, con espuma en la boca, mientras ella le pedía ayuda. ¿Y saben qué contesta el zángaro? La grabé para que viera hasta qué punto había llegado y que tenía que recapacitar. ¿Qué? Enfermo. Justificó. En uno de los videos el acusado le preguntaba con quién había estado aquella noche. Parece que él se puso muy bravo porque creía que esta mujer le estaba jugando sucio. El acusado, que declaró ayer ante el jurado, reconoció sin pena que después de encontrarse a su pareja muerta, prefirió ir al taller a devolver un carro que le habían prestado y no puso atención antes de ir a la comisaría. Esta es mi historia, que a mí me parece un poco fuerte. ¿Qué opinan las chicas del programa? No, horrible, el tipo tiene un problema grave. Pero como esos tipos hay, ¿cómo? 100,000 en el mundo diarios. Claro. Hombres y mujeres, gente mala, Nico, hay mucho. Gente hay muy mucho. Mala hay. Sí. No, digo de maltrato intrafamiliar. Ah, también. Sí, claro, claro. Generalmente claro. Son mujeres, hombres. Son hay mujeres. Hombres. Hay mujeres. Nico. También. Dígame. ¡El infierno! Ah, el infierno. Bueno, hablemos ya mismo de Facundo de la Vega. ¿Quién es Facundo? Tiene 25 años. Joven. Él es hijo de Luis. ¿Qué parte de Argentina es? Hombre, es en la población de Santa Lucía, en Monteros, Tucumán. Bueno, pues Facundo, hijo de Chano de la Vega, vecino del lugar, se sorprendió mucho cuando, no solo él, sus familiares, los vecinos, los cercanos, los transeúntes, cuando él empezó a discutir con su padre, con Chano, hombre al que quería mucho. En algún momento Chano se va y Facundo, su hijo, va detrás de él. Cuando regresa el padre, pero no llegó Facundo, que se ha desaparecido Facundo. Entonces, ¿qué sería lo que pasó? Bueno, Facundo apareció en un escampado, en un potrero, con 3 tiros en su cuerpo. Uno de ellos dicen que fue el tiro letal, que es un tiro en la nuca, lo que habla de un ajusticiamiento. Lo raro es que 2 días después Chano de la Vega, el padre, apareció carbonizado. Uy. Mientras su cuerpo humeante, estas notas tan horribles, era levantado por los forenses, la policía, ya muy ducha en esos temas, dijo, mientras estaba el cadáver humeante, olió. Ay, qué horror. Esto nos huele a un ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes. No, o sea, el papá también era. En esa es la línea de investigación que lleva hoy la policía. Hasta ahí está todo, hasta ahí va todo. ¿Qué más querías? Sí, no, o sea, la línea de investigación. Bueno, vamos a leer los tweets a la pregunta, Nicolás. ¿Qué magnate te cae bien y qué magnate te cae mal? Me cae bien Melinda Gates, Carolina Palacio. Sí. Me cae mal Gianluca Bacci. Uy, qué bueno. Ese man nombre que tiene de magnate, ese es un magnate, sí, aparecido. ¿Cuánta plata tiene Gianluca Bacci? Pero él, en algún momento no dijeron que era mentira. Es que solamente el apellido ya hace creer. ¿Que es el estafador de Tinder? Es como el estafador de Tinder. Es que ya el apellido hace creer. Que aparentaba ser millonario, pero que en realidad no lo era. El tipo solamente es colectas. Un imbécil. Gianluca Bacci, o sea, tiene que solamente recibir dinero de colectas. Sin un raro. Jimmy Montealegro. The GoFundMe. Bien tío rico y mal el señor Barriga. Ah, no. Bien tío rico y el señor Barriga mal Cruella de Vil. ¿Dónde están los magnates no, ahí? No, pero el señor Barriga, ojo, que era el magnate de la vecindad. Sí, sí. Oh, atenti que... ¿Qué va a ser magnate el señor Barriga? Era el magnate el señor de toda la vecindad. Era el que le el dueño del chuzo. Y la casa del señor Barriga, no. Digo. 0-1, por favor. La casa de Zenón Barriga y Pesado es de las mejores casas que yo he visto en ambientación de televisión mexicana. Me cae bien Bruce Wayne, pero el que representó Michael Keaton, su mansión gótica, sus novias, Kim Basinger y Michelle Pfeiffer, la vida perfecta. Me cae bien la reina de la lacta. ¿Ah? Arroba Laura Acuña. Y me cae mal el propietario de Anita. Más picado que muela de gamín. No. Pero ¿dónde está? Es que magnate, vuelvo y ¿dónde repito. Están? ¿Puede volver a leer el Bruce tema Wayne. Del día, Nicolás? ¿Qué magnate, Bruce Wayne sería el magnate? ¿Qué magnate te cae bien y qué magnate te cae mal? Por favor, que sean magnates. Pues es que yo supongo que interpreta. No como magnates magnate. De simpatía, ni de risa, ni de mentiras. O magnates sea, de plata. De por dinero, favor. Porque claro, magnate de la lacta, pues yo creo que es difícil encontrar a alguien igual. Ay, no, por favor. Estamos hablando de dinero. Puede ser más horrible. Pero es en ese orden de ideas, Bruce Wayne en el universo de Batman es famoso por ser magnate. Claro, por tener mucho dinero. Es el único. Ese está bien. Pero por favor, no tan creativos, les agradezco, queridos oyentes. Me cae bien Elon Musk con ese cuento de la hambruna mundial y todo eso. Me cae mal Jeff Bezos, esa carranga resucitada. Pretendía hacer quitar un puente milenario solo para que pasara. Al final no lo quité. Vladimir Giraldo Bustamante. Nota, Nico. 5-4. Me cae muy bien y era mi favorita, no por su riqueza monetaria. No. No lo leo, ya no va a leer nada. Me cae bien Silvio Berlusconi, me cae mal el magnate en descorchar, no lo va a leer, Cucho. Richard Branson, no. Vuelva y me lee, por favor, Nico. ¿Qué magnate te cae bien y qué magnate te cae mal? Estamos hablando de gente muy rica, magnates. O sea, vamos a poner una cifra que tengan más plata de 10 mil millones de dólares. ¿Sabe a mí quién me cae bien? La definición en Wikipedia de magnate aquella persona que por lo general ha alcanzado un lugar prominente en el ámbito de los negocios basados en la economía real. Warren Buffett. Ah, okay. Ese es un supermagnate. Ese es magnate. Ídolo, me cae muy bien. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con este estreno. Esto es lo nuevo de Mario Biondi, párenle bolas. Este es un cover de un tema tremendo, original de Lou Rawls. Aquí está, You'll Never Find Another Love Like Mine. Los que pasen por allá los mandan al viaje más profundo en el mar. El Ministerio de Defensa de Turquía, a través de su principal, el ministro Hulusi Akar, exigió a Ucrania y Rusia respetar la Convención de Montreux de 1936, tras anunciar, siendo miembros de la OTAN, que aplicará el tratado internacional que prohíbe en época de guerra el tránsito de buques de combate por los estrechos de Dardanelos y del mar Bósforo, que dan acceso al mar Negro. solo están exentos de la prohibición los barcos que regresan a sus bases. Pues hombre, el gobierno turco anunció la aplicación de los artículos y Ankara se ha mostrado ambiguo y no ha aclarado si solo prohíbe el paso de naves de Rusia a Ucrania o también buques de guerra de otros estados. El secretario de América de Estados Unidos, Anthony Blinken, pues llamó al ministro de Exteriores turco para expresarle su agradecimiento, y el embajador de Ucrania en Turquía también manifestó su agradecimiento al gobierno turco. Pues realmente es un tema complicadísimo, porque pues cómo hacen para pasar los barcos si no tienen salida del Mar Negro. Claro. Viaje al fondo del mar, Nicolás. Felicity Ace, así se llama este poderoso buque que fue bautizado con una generosa botella de champaña. Ok. Pero hay que, si vamos a hablar de Felicity Ace, hay que hablar de un inventario. Por ejemplo, 1100 vehículos de marca Porsche, 189 Bentleys, un número indeterminado de automóviles de las marcas Audi, Volkswagen y Lamborghini. Varios SUV eléctricos. En total, en el Felicity Ace viajaban cerca de 400 carros. Claro, por supuesto, iban a ver cómo los vendían o cómo terminaban en el mercado europeo. El valor de la carga estaba estimado en 400 millones de dólares. La Volkswagen dijo: nosotros en ese barco, en el Felicity Ace, teníamos 155 millones de dólares. Naufragó. Ah. ¡Qué vaina, Nico! ¿Qué le pasó al capitán, hermano? No importa. Como el capitán Schettino. Se salvaron los barcos y se murió el capitán. Lo importante es que se salven los carros, perdón. Están en el fondo del mar. Bueno, ¿alguien tiene más del fondo del mar? Yo tengo. Él se llama, o se llamaba, Simon Nellist. Tenía 35 años. Así fue identificado el buzo que murió al ser atacado, pues, desde abajo por un depredador de 13 pies, casi 4 metros. Esto fue en Buchan Point, cerca de Little Bay, a unos 150 metros de la playa. Esto pasó en Sydney. Encontraron pedazos de su cuerpo, mutilados claramente, piezas de su traje de neopreno, flotando en el agua una hora después. Fue el primer ataque fatal de un tiburón después de 60 años en Sydney. Hacía 60 años no murió. Yo veo que los atacan todo el día todos, pero no se los habían comido. Exacto, entonces. Exacto. Hacía 60 años no había un ataque fatal de un tiburón en agua. Pero es un pendejo. Australia. ¿Cómo se mete una zona en Australia ahí a jugar y tenía un arpón y calzoncillos como el papá de Nico, que murió y está en el fondo del mar, o era distinto? No, él estaba todo con su traje de buzo, de neopreno, muy bien preparado. Estaba, de hecho, entrenando para una competencia benéfica que iba a hacer unos días después. Y estaba preparando su matrimonio. Se casaba en un mes. Pero era un tiburón chiquito, 4 metros no es tampoco tan exagerado. Pero sí le saca con uno, relación a qué. No, pero le saca uno un cascabel y una pelota de playa, no, y se digas. Lo distrae. ¿Cómo también? No. Un poco verde. ¿Cómo no? Pobre hombre. 4 metros también, del doble. ¿Y es que está en profundidades? ¿Estaba en profundidades el muchacho? Pues mira que no estaba tan, estaba a 150 metros de la playa, no estaba tan lejos. Es un pendejo, ¿sabes? Es que, de verdad. Tranquilo, déjelo. Es un ridículo. No, déjelo. Bueno, déjelo. Pero se merece su, joven, su destino. ¿Y su cuerpo yace en el fondo del mar? Algunos pedazos, otros flotaban en la superficie de del qué, mar. De su cuerpo. Pero lo mató, o sea, no lo dejó. B positivo. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que pues tiene la siguiente historia. Este es un tema que fue hecho en el 2015 por una banda australiana de indie pop, una banda que se formó en Melbourne en el 2009. La banda se llama Alpine y esta canción se llama Saturn. Era un día como hoy, nació Nelson Ned, pero no lo voy a poner, ¿verdad? No, que ya, él prefirió ser pequeño de talla, pero grande de espíritu cuando muriera. Daniel Craig, el actor británico de James Bond, nació en el 68 y nació Dusty Springfield, Emilio. Sí, vamos a recordar un tema muy importante de la carrera de ella, y es que ella hizo un disco llamado Dusty in Memphis, que fue su incursión en el soul. Ella es considerada una de las grandes cantantes de soul por fuera de lo que es la comunidad afroamericana estadounidense. Ella murió un día como hoy en el 99. Aquí está Son of a Preacher Man. Y en un día como hoy también nació Chris Martin, del grupo Coldplay. Emilio, por favor. Vamos a recordar uno de los primeros éxitos de ellos, esta canción del 2000. Esto se llama God Put a Smile Upon Your Face. Tema del día, Nico, por favor. ¿Qué magnate te cae bien y qué magnate te cae mal? ¿Vieron a Samper anoche descompuesto ante las cámaras diciendo que el problema de Millos era de mentalidad y eso se llevaba los dedos a las sienes? Nota, Nico, Franklin Molano. Vamos a ponerle 5-8. Por ser tu televidente. Claro. 0-1, brother. Grande Franklin. Ninguno me cae bien, a todos les tengo piedra, el intenso del podcast. Me gusta, es un gran tuit muy resentido que yo comparto. 5-8. Dólar 3855, bajó 50 pesos. Dow Jones subió a 596 puntos. El Nasdaq, el petróleo a 114, bien. Me cae bien Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Y me cae mal Jeff Bezos, solo por su apellido. Ya muchos chistes malos he aguantado. Bueno, esto ya. Samira. Admiro a Donald Trump, especialmente su gusto con mujeres como Melania, Stormy Daniels y María Juliana Correa. ¿Cómo? Me cae bien Kate Middleton. Eso no es una magnate. Es una cretina. Y Meghan Markle, peor. Bien, el señor Trump. Bueno, ahora todos en la mesa, las divinas mujeres. Me cae bien Arturo Calle. Me caen mal todos los del Congreso. No, también. 5-8, me gustó magnates. Mucho. Me gustó. Sí, los del Congreso de Colombia, ¿no? No hay que extenderse mucho, ¿no? Sí, me parece que... Bueno, ahí vamos. Magnates silenciosos, ¿no? Sí, exacto. No, es que no importa. Magnates, ¿no es cierto? Sí, pues no sabemos, ¿no? Sí. No sabemos. Bueno, vámonos con el aripazo número 2. Pero mientras tanto, que Orlando pase todo ese chorrero de cuñas. Y ahí. Gracias, Orlando. Uno de los grandes misterios de Londres es quién vive en la casa Whittenhurst en Londres. Esta casa está a nombre de una compañía de las British Virgin Islands, uno de los grandes paraísos fiscales. Está teóricamente deshabitada, pero igual hay quienes siguen tropezándose con el Elvis Presley de la casa, alguien que nunca murió. Pues hombre, la historia es muy buena. La casa es enorme, tiene 29 habitaciones y dicen que es la segunda construcción más grande de Londres después del Buckingham Palace. ¿Y qué es lo que pasa en esa casa? Pues es muy sencillo. La figura que se ve en las sombras en un cuarto, a veces en la noche, es la de Vladimir Putin. ¿Una leyenda urbana? No sería descabellado, porque el más probable propietario de la mansión es el oligarca Andrei Gorjev, quien se ha hecho multimillonario. 5,000 millones de dólares, según la revista Forbes, con el negocio de los fertilizantes. Compró las acciones de Mikhail Jodorowsky. No me diga. Cuando se cayó en desgracia a los ojos de Putin y controla con su familia la empresa Foss Agro. Su hijo Andriy Jr. es el jefe ejecutivo, mientras su hija Valery estudió en la Escuela de Moda de Londres. Gurjev es tan solo uno de los 150,000 rusos con residencia en Londres, aunque muchos solo aparezcan de vez en cuando y pasen la mayor parte del tiempo en Moscovich, en San Petersburgo o en Suiza. No. Tienen propiedades valoradas en miles de millones de pesos, lo que quieran, y su barrio favorito es Highgate y la mansión Whittenhurst House, perdón. Es que estaba pensando en Brick House, claro, de los Commodores. Hay en el Richie ahí. Qué buena pues atención. Hombre, parece que puede ser Putin el que se aparece. Ah, no me digan. En las sombras de la noche. No me digan. No, no, es que parece que pudiera estar ahí. ¿Cuántas libras esterlinas vale esta casa? Uy. Es un valor, hermano. No se sientan mal, Ana. Música, por favor, 20 segundos más, perdón. Bueno, bueno. En homenaje a al señor Rakhrom Gurjev. ¿Quién? Gurjev. Ese es ruso, hombre. Paran bolas a las notas, buena. Hay mucha gente con se deambula por los pasillos. Bueno, vamos a leer esta cosa. Vamos a ver, el libras esterlinas, el que me ponga otra moneda, le pongo menos dos. Orlando, 7 millones. La segunda casa más grande después de Buckingham Palace, Orlando. 7 millones vale, vale el apartamento de Juanes en Bogotá. María Juliana, 1 millón. María Juliana. Es la segunda casa más grande de Londres, después del Buckingham Palace. Mónica, 21 millones. Y Nicolás, 200 millones de libras esterlinas. Pues yo le daría el punto a Nicolás, pero ustedes no van a dejar porque se equivocó mucho. Pero pues con gran placer te tengo que poner a María Juliana un menos uno. Es que un millón de... Ya me lo puse. Es que 29 no, no, no, cuartos, es que lo queremos hacer público al aire. 29 cuartos es un tamaño importante. La corrección. Sí, muy grande. Pero yo corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. A ver, a ver. Bueno. A mover la colita, hombre. A mover la colita, Nico. Bueno, bueno. No, la respuesta es 400 millones de libras esterlinas. No, mucha plata. Yo exijo que a Nico se le dé un punto. Mucha plata. Pero pues no sé qué opinan Nico? Ustedes. 200. No, pero se equivocó. Pero no alcanza el porcentaje que tú siempre tienes en regla, ¿no? Sí, Orlando, 20%. No, es que lo quiero cambiar hoy. Con la prueba tranquilo, 30. Tranquilo. Marzo Orlando. Sí, 100% de error. Hágale, hágale, Jaime. Hágale porque ya vio los dos negativos, ¿no? Asuejado, hay que protegerlo. Claro. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 5 puntos. Mónica. ¡Ah! Moni tiene menos 2 puntos, Orlando tiene menos 1 y Nicolás está en ceros. ni fu, ¡ah!, ni yo empiezo lento. Bueno, pero ya le lleva la colera 5 puntos en 2 días, brother. Exacto, tranquilo, rico. Y no se ha acabado el segundo día, imagínese, ¿no? Que es lo más grave. Porque estamos ricos aquí. Bueno, despegamos, por favor. Emilio, por favor, vamos con música. Listo, voy ahora con un tema de nuevo álbum de Billie Eilish, Happier Than Ever. Esto se llama Billy Bossa Nova. En RCN tenemos un... Bueno, hablemos un poquito de Hollywood. Estamos en Technicolor y blanco y negro. En febrero de 2012, un sonriente Xi Jinping, vicepresidente de China en ese momento, concluyó una cita en Estados Unidos. Su última vida fue viendo a los Lakers jugar. Él tuvo una reunión súper rápida con Joe Biden, en ese momento vicepresidente de Obama, quien le pidió un favor enorme. Le dijo, óigame, ¿por qué no deja que las películas nuestras lleguen al mercado chino? Hombre, permítanos estrenar más películas porque no nos dejan sino 10 al año. Y bueno, y ese día Xi Jinping accedió y les permitió estrenar 40 películas. Hoy en día, después de esa reunión, pues el cine chino y el mercado chino para Hollywood es el segundo más importante que su propia región. Los largos tentáculos de la China se toman Hollywood. Mónica, cine, por favor. Pues hace unos días les habíamos contado sobre los cambios que van a ocurrir este año en los premios Oscar. Pues Guillermo del Toro criticó estos cambios. Él dijo pues que este no era el año para reducir el espacio televisivo y por no entregar algunos premios al aire. Él dice que han pasado 2 años muy fuertes y que este ha sido muy bueno para las películas. Entonces que no entiende, pues que él nunca lo hubiera hecho. De hecho, todos los premios se tienen que entregar, pero que no excusa a la academia al haber reducido un poco el tema del aire por priorizar a los televidentes y por supuesto porque pues el verdadero motivo es que los ratings televisivos de la mayor ceremonia de los premios de Hollywood pues han caído de forma dramática en los últimos años, pero él dice que ni siquiera ese motivo lo excusa y le parece terrible que 8 premios se entreguen fuera del aire. A mí también me parece terrible, pero yo soy un pobre diablo. Bueno, tranquilo. Pero sí, tiene razón él. Los yo sigo con esta crítica. Completo siempre. Sí. Yo sigo con esta crítica. Mejor edición fuera del aire, un editor hace una película. Es así de sencillo. Total. Es el, bueno, pero o sea, mejor, una y gran película, mejor sonido. No, o sea, todo mejor eso no. Sonido. Ah, pero ¿sabes que juntaron estos premios? Sonido. Mezcla sonora y edición sonora van a ser un único Oscar. Que también está mal, porque muy son mal. Completamente mezcla, no, diferentes. Mezcla sonora, edición sonora, no, pero eso está bien. No, esa no me molesta. El sonido es una cosa que no se puede tocar. Best sound, no se te olvide. Lo otro es un total. Poco de arandelas que ponen ahí. Bueno, arandelas. Bueno, conclusión. Importantes. Dime, arandelas, no, ¿qué? Importantes, dime, importantes, importantes. Importantes porque igual... Si una sí, pero no que unan mezclada. Las dos cosas no pasa nada. No pasa nada, esa sí no me parece. Te aseguro que nadie entiende la diferencia. Sí, bueno, nadie. Tienes razón, expertos de cuando van al cine saben que una nadie película está bien mezclada porque va en Dolby, ¿no? Como que tienes el surround y realmente lo valoras. Pero sí, tienes razón que puede ser no tan trascendental como los otros premios. Pero no, el tema problemático es el sonido. Imagina una película muda. No, nada. Edición. Es cuando empieza a gritar y nadie lo oye. Exacto. Ah, sí, no. Bueno, sí. Pero en fin, óyeme, tú estabas hablando, me estabas comentando algo de cine, algo de Amazon, algo de su propietario. Cuéntame. Bueno, pues es que nuestro portal, la fm.com.co, pues reveló la noticia, y ahorita que estaba leyendo e inspeccionando un poco nuestra web, encuentro que el titular es ¿qué hace Jeff Bezos en Colombia? Pues fue captado al llegar. Se dice y lo captaron arribando en Bogotá hacia las 2 de la tarde el día de hoy. Aterrizó en un avión G6 en un hangar privado de la compañía Central Aerospace, y según cuentan, pues no se sabe si va a ir a otra ciudad, o sea, va a quedar en Bogotá, pero sí se sabe que va a quedar, que va a estar hasta el viernes aquí en Colombia. Wow, ¿qué estará haciendo acá? No sé, muy raro. ¿G6? ¿Sabe G6. Cuánto vale un G6, Mónica? Eso es un Gulfstream 6, un Learjet. Ok. ¿Sabes cuánto vale un G6? No, Jaime. Eso es un buen arepaso, alguna vez lo conté. El G4, el G5, el G6. Nico, ¿cuánto vale un G6? Debe estar, ¿qué, por el orden de los 30? No, 6. G6. No, ¿cuánto? 60. G5. 50. Sí. G4. 40. Millones de dólares. Uf. ¿Saben dos? Un poquitico. Y vendría con la chica Sánchez. Sí, sí. Pero si llegó y se va el viernes. O sea, ¿qué vino? O sea, ¿será que está comprando toda la televisión? ¿En un plumazo? No, hombre, sabe, nadie sabe. Pero si el video que en me entró una llamada como de número desconocido y no de puro idiota no contestó. Ay, Nico, y preciso hoy hablando de magnates. Pero devuelve la llamada. No, ya que... El audio y el video que embeben en la página web muestra a Bezos con su esposa, o con la chica, pues, caminando por el hangar. Pero no se le ha visto en la Plaza de Bolívar ni... Comiendo oblea. No se le ha visto con el presidente Duque ni nada de eso. Es como noticia en desarrollo. Mañana vamos a contarles más detalles. A ver en qué va Jeff Bezos aquí. ¿Y seguro es él o es un doble? Porque es que hay muchos parecidos a Jeff. Sí es él. Sí, sí, sí. Con escolta. ¿Se invita a una reunión, a una comida? ¿A un matrimonio de pronto? Pero... ¿qué matrimonio? Imagínate invitadas de magnate. Claro. ¿Qué no, podría pero si el Jeff tipo Bezos es amigo de la novia. Matrimonio? No, yo creo que el que lo no, pues como ¿un que apartamento? Lo, que lo participen. No, yo creo que un sobrecito como con un Amazon Prime, alguna cosa así. Puede ser. ¿Cómo se llama ella? Sánchez, ¿cómo se llama la chica Sánchez? Ya te digo. Ay, ¿cómo se llama la mujer de él? No. Se llama Lauren Sánchez. Lauren Sánchez. Sí, señor. Y no está es basta. Esa pues, también es para las propagandas de... si quieres probar tu cuchillo, inténtalo en las fibras más duras. Poliuretano macizo con Henkel. Made in Germany. Bueno. Cine. Pues de cine no hay más. Leamos tweets, Nicolás. Claro, claro. Dale. Bueno, pues la nueva película de Dragon Ball, que rompió el internet con el lanzamiento del tráiler. Y es que las nuevas aventuras de esta saga, se trata del primer lanzamiento, gran lanzamiento y pues grande y novedoso que va a haber de este anime en 4 años. Va a tener muchas novedades, muchos personajes van a estar más viejos, ya que tiene lugar años después de la película anterior y antes de The End of Z. Gohan y Piccolo van a ser, por supuesto, los principales protagonistas de la pelea, de esas peleas que ahora van a tener lugar en la Tierra. Y pues parece que va a tener muchos motivos para emocionar a los fans. Yo no soy fan de Dragon Ball Z, creo que me vi 2 capítulos o algo, pero tengo entendido que hay muchos, sobre todo hombres, mucha gente, muy fanáticos de Dragon Ball. Yo no sé si Nico era... La verdad, las bolas del dragón no me interesan en lo más mínimo. Bueno, pues está Pero Dragon tú Ball. ¿Por qué me aíslas? Me preguntas a mí, María. Ay, tú Juliana, eres fanático, Jaime. Si yo soy fanático. No, de... no me imaginé. No, pero... es que tú no me tienes en cuenta en el programa. No, pero es que yo tú no me imaginé. Solo le hablas a Nico. Yo no me imaginé ¿tú que no te gustara Dragon Ball. ¿No te has dado cuenta que tú a mí no me diriges la palabra en todo el programa? No, ¿solo hablas con no, Nico? No digas eso que me hace sentir mal. Tienes que darte cuenta un poquito. Me hace sentir mal. Bueno. Sí, yo te lo digo porque discúlpame. Jamás me dices nada. Discúlpame. No te disculpo. ¿No? Solo te digo que soy un cero a la izquierda para ti. ¿Cuánto vale un cero a la izquierda, Nico? Cero. Zero. No, en cambio, Nico es un cero a la derecha. Ah, que vale. Valgo después millones. Después del número que usted le ponga. Trillones. Si es uno, vale 10. Si es dos, vale 20. Y así. Bueno, vamos a leer el tuit, Nicolás. A sí. La pregunta. ¿Qué magnate te cae bien y qué magnate te cae mal? Debo decir que no hay nada nuevo. Son los mismos, con las mismas. No, no veo nada. Roberto Bello, todos me caen muy mal. Tienen muy mucho billete. 5-4. Me cae bien Mackenzie Scott. Y me cae mal Floyd Mayweather. Uy, ese es bueno. Y no más, hermano. Me cae bien Donald Trump. Me cae mal Carlos Matos. Me caen, no sé qué. Pues a mí me cae bien Meghan y Kate, aunque a Jaime no. Julie, es que estamos hablando de magnates. Ninguna es magnate. Y me cae bien Elon Musk. Me cae mal POTUS45. Ah, no sé quién es ese. POTUS, claro. Ah, claro, que era, que así se llama la POTUS 45, la cuenta que venía siendo Trump. Exactamente, Trump. Donald Trump. Sí. President of the United States. Verdad, sí, sí, sí, sí. Me vieron anoche a Nicolás con el partido de Millonarios. Estás alteradito. Bueno, ¿qué han dicho tonto? Un poco molesto. Sí. Sí. Me cae bien Jaime, me cae mal Nico. Punto. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, voy ahora con Santana y un tema de su álbum Supernatural del 99 que se ganó 8 Grammys, incluyendo álbum del año. Esto se llama Primavera. Bueno, Santiago, buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? Santiago Ángel, nuestro investigador. ¿Qué más, hermano? Hola, Jaime, buenas noches. Qué buena música. Qué barbaridad. ¿Cómo Muchas están? Gracias, ¿Tanto? Emilio Sánchez. Mire, dos cositas. Señor. Naciones Unidas dice, acaba de actualizar la cifra de gente que ha emigrado de Ucrania y el dato es 934,000. Y la segunda nota importante, que es un breaking news, es la toma, que no dicen qué ciudad, pero la primera toma de una ciudad muy importante de Ucrania por parte de los rusos. Eso sí, te señor. Lo digo que es de último minuto, el pan recién salido del horno. Adelante, Santiago. Estamos hablando de Kherson, Jaime, que es la primera ciudad en Ucrania que ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia que está bajo control total de los soldados de Rusia. Hay dos ciudades más que son las dos más importantes que Rusia tendría que tomar para poder tomarse el país y decir que se ha tomado Ucrania, que son, por supuesto, Kiev, la capital, en donde hay una feroz defensa, especialmente de los civiles que se han alzado en armas, el presidente liderando, y Kharkiv, que no han podido tomársela. Y lo que explican en la prensa internacional los analistas es que justamente porque no han podido tomársela solamente con las tropas en tierra, han decidido bombardear blancos civiles. Lo que hemos visto de imágenes en la televisión, los misiles a edificios en el centro de la ciudad, a edificios de vivienda de civiles, pues tiene que ver con que no se la han podido tomar. Mire, hay otras cifras. Bueno. De acuerdo a el Ministerio de Defensa de Rusia, que por primera vez reconocieron las bajas de sus tropas en territorio ucraniano, han muerto 498 soldados rusos, 1.597 heridos, y las autoridades rusas dicen que han dado de baja a 2.870 soldados ucranianos. Las cifras ucranianas, las cifras oficiales son totalmente diferentes, dicen que han sido dados de baja 5.840 soldados rusos y que las víctimas mortales del lado ucraniano de soldados son cerca de 2.000. Y en este momento... ¿Y cómo hacemos? ¿A quién le creemos, hermano? No, pues imagínese. Bueno, en las guerras... ¿Para qué preguntamos, no? No, pues en las guerras hay muertos. Hay muertos y quien escribe la historia es el vencedor. Entonces habrá que esperar. Lo que le cuento de última hora también es que hace unos minutos empezaron de nuevo a sonar las alarmas. En este momento son las 2:30 de la mañana en Kiev y hace unos minutos volvieron a sonar las alarmas de ataques aéreos y se empezaron a escuchar hace minutos enormes explosiones de nuevo en la capital de Ucrania, y en eso estamos, en el séptimo día desde que las tropas rusas tocaron suelo ucraniano. Bueno, ¿qué más ha pasado, Santiaguito, hombre? Bueno, en Colombia aparte de que vamos a averiguarles mañana de la nota que contaba Mónica ahorita acerca de la presencia de Jeff Bezos en Bogotá, pues muy importante noticia, les vamos a contar mañana datos de qué está haciendo, a qué vino y en dónde va a estar. Y les vamos a explicar un hecho que ha sido muy controversial hoy, Jaime, por la noticia que es total chapó de los colegas de Noticias Caracol, que a propósito se ganaron un premio Rey de España, Ricardo Calderón y su equipo hoy, de la investigación de Carlos Matos. Porque hoy se descubrió que el abogado Diego Cadena, que está en medio de un juicio en el que se le acusa de unos delitos muy graves de fraude procesal, de soborno a testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe, pues estaba libre. Y el abogado de Diego Cadena es Iván Cancino. Y estaba libre y estaba viajando. Y lo que hemos podido confirmar, que les vamos a explicar mañana, es que pues en efecto hay unos errores del sistema judicial, porque a él le revocaron su libertad, él tenía libertad total hasta el 1 de diciembre, le revocaron la libertad el 1 de diciembre, pero por unos trámites jurídicos le fue declarada ilegal una orden de captura el pasado 21 de enero, lo que le permitía en la práctica estar en libertad, aunque la medida que revocaba su libertad, esto es muy difícil lo que estoy diciendo, pero vamos a tratar de explicárselos bien mañana, estaba vigente desde el 1 de diciembre. Entonces, pues con lo de Matos de hoy, que es el escándalo judicial de este momento en Colombia, ahora también vamos a tener que hablarles de Diego Cadena de nuevo. Pero cuéntanos el escándalo judicial, de Matos. ¿Cuál es ahora? Pues, una noticia, una investigación muy contundente de Noticias Caracol, que se fue a grabar los recorridos de Matos con un equipo de periodistas que grabaron los recorridos de Matos desde que salía de la cárcel La Picota en el pabellón para aforados en el que estaba por su condición de ex congresista de la República hasta el lugar en el que supuestamente se iba a realizar citas médicas. Pero algunos días el señor Matos, que aceptó haber sobornado a un juez de la República para que quedarse con la comercialización de Hyundai en Colombia, pues no se iba a su cita médica, sino que hacía una pequeña parada de 2 o 3 horas para almorzar en su oficina en la calle 100, en Bogotá. Y en una de esas, el abogado Iván Cancino, él dice que no fue a reunirse con Matos, sino con su hermano, y que cuando llegó se encontró a Matos, pues se encontró con su cliente, entró al edificio y se quedó hablando con Matos en un lugar en el que, por supuesto, es una clara ilegalidad que él estuviera durante 2 horas hablando de cosas, como si fuera una persona que no está en la cárcel, ¿no? Y los guardias del IMPEC, pues no lo tenían esposado, parecían más sus escoltas que guardias del IMPEC, y eso ha llevado hoy a la salida del director general del IMPEC y del director de la cárcel, La Picota. Ah, Nico. Oiga, y un accidente gravísimo para los que van en las vías de Bogotá, calle 85 con circunvalar. Un camión que perdió los frenos, ¿no, Santiago? Se cayó hacia el lado de la izquierda en la 84 y lamentablemente cayó sobre un taxi, sobre una camioneta. Exacto. El taxi quedó destruido. Sí, terrible accidente. La calle 82. ¿Pero hay fallecidos? No, todavía no, es que es muy reciente, ¿no? No lo sabemos. Pues el taxi, yo la foto la estoy viendo y yo creo que, no se sabe, pero yo creo que claro, sí. Claro, es muy difícil saberlo, pero... Sí. Totalmente destruido, totalmente destruido. Pero ¿cómo es el camión va de sur a norte? Norte a sur. De sur a norte. No, estaba viendo que estaba viendo aquí un video y va de sur a norte. ¿Ah, sí? Sí. Pero se va bajando. Claro, porque cómo se cae si la parte de arriba está es ahí. Y pierde los frenos, al parecer, y se va hacia la calzada. Y se va para el otro, frente, hacia abajo. Va de norte a sur y ahí es donde aplasta, porque hay una línea de carros a los que se llevó. Que está más bajita, ¿no? Uh-huh. Sí, más bajita, sí, ¿no? Claro. Exacto. O sea, se cayó. Sí, pero además es un accidente múltiple. No solamente fue los carros que aplastó la volqueta, sino que hay como unos 6 carros más accidentados también. Terrible. ¿Quién sabe si de pronto ciclistas, no? Porque ese paso, pues, motos. No, sí, es motos. Verdad, la noticia del momento en Bogotá. Terrible sí, espantoso. Una volqueta. Bueno, Santi, ¿alguna cosita más, mijo? Ahí estamos bien. No, señor, que me alegra mucho que Nicolás Samper vaya perdiendo en el arepazo, que ojalá se mantenga así. ¿Perdiendo? No, pero perdiendo. ¿De qué hablas? Bueno, pues en cero. ¿Perdiendo? ¿No? Sí, va en cero. En cero. O sea, uno en ceros está en data crédito, pues, según Santiago. No, pero Santiago tiene razón, pues, que no has ganado nada. O sea, estás pero no has perdiendo. Ganado nada. No voy perdiendo. ¿Bueno? O sea, si hoy data crédito de los arepasos me llama, yo estoy libre. Data crédito de los arepasos. Está libre. Llega a llamar a otras personas. Yo le estoy rechazando llamadas. Me llamo a Miss Barguil que me monté el borrón y cuenta nueva. Atenti, sí. Dicho, Santi, vas a ver que en 3 días ese man ya va a estar liderando la causa. Ya tiene 400 puntos, por supuesto. Exacto. Sí, soy el director de Data Crédito. Pero Santi, puede que tengas razón, esperémonos unos días. Y yo empiezo lento. No, yo tengo fe de que este va a ser el mes en el que se cae su trono. O sea, cae el Putin de los arepasos. Yo no me tengo fe. ¿Qué? ¿Cómo así? No, Santi, hermano. Muchas gracias, hermano, descansar. ¿A qué hora se acuesta hoy, Santiago? Pues estoy tratando de acostarme a las 9 y 9 y 30 para dormir bien, porque le digo que la madrugada está complicada. ¿Uy, qué? ¿A qué hora se levanta, Santiago? ¿Y el clima? Las 3 y 30 a.m. Es que es muy temprano. No. ¿Y a qué horas estás en la Torre Sorón? ¿A las 4? A las 4 y 50 a.m., porque hay que parquear, claro, y etcétera. Entonces, bueno. Minuto de 3 y 30, 4 y 50, ¿es que te haces los rulos o qué? ¿Qué pena? No. Oiga, si me he demorado también. A las 3 y 30 me levanto. 3 y media. A 4 y 50 es hora y 20 para prepararte psicológicamente, físicamente. Sí, pero es que quiero decirle que yo vivo fuera de Bogotá. Y además de eso, lucho conmigo mismo por lo menos 10 minutos o 15 para despertarme. Sí, normal. Entonces es una batalla que todas las mañanas tengo que ganar. O sea, entonces en realidad te levantas faltando. Y de desayunar sin afán, ¿no? Como salir tranqui. No, pero a esa hora nadie. ¿Qué desayuna? Es que a las 4 de la mañana, ¿quién desayuna? Yo. Se mandan un vaso de polonio, es lo único que uno puede desayunar a esa hora. Yo sí me comía un huevo y jugo de naranja. ¿A esa hora? ¿Mañana? Yo hacía amanecer doble y salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 5, desayunaba, me daba hambre. Admiro porque tienes el estómago forrado en titanio. Yo no me puedo comer un alimento hasta las 8 de la mañana. Tal sí, cual. No, yo no. No hace falta. No, pero ¿quién? Eso es un problema. Yo recuerdo que uno de niño la mamá le embutía un desayuno a las 6. Claro, claro. Mi mamá me daba desayuno muy temprano, claro. Y así estoy enseñando. Es que uno entraba a las 7. Yo antes era capaz de desayunar a cualquier hora, ya no. Uno almorzaba a las 11 y media en sus épocas de colegio. Entonces era como más normal, sí. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, ¿no? No, señora, a ustedes, que les vaya bien, excelente programa. Supongo que se refieren al yate de Abramovich. Las autoridades alemanas han tomado posesión de este yate de 170 metros de eslora, su activo más preciado, supongo que es de él, lo hemos leído esta semana, y tiene un costo estimado de 600 millones de dólares. 60 tripulantes y 60 millones de dólares de mantenimiento anual. Wow. Esa es mi nota. Noticias, Nico, actualidad, lo que quieran. Bueno, pues hay un reporte preliminar de lo que estábamos hablando ahora con Santiago sobre el accidente ocurrido en la circunvalar con 85. Le recordamos que un camión perdió los frenos en el trayecto calle 85 sur-norte y el camión se fue a la banqueta. Bueno, el reporte preliminar habla de 3 heridos y varias personas atrapadas. Eso es lo que podemos hablar por ahora de lo que ha ocurrido. ¿No han hablado de muertos todavía? Todavía no se ha hablado de víctimas fatales, al menos el reporte que acabo de ver. Se habla de 3 heridos y varias personas atrapadas en automóviles por cuenta de este accidente propiciado por un camión. Una volqueta, para que se entienda mejor la imagen. Es una volqueta, una volqueta, sí, una volqueta con arena. Con arena. Que termina perdiendo los frenos en la circunvalar. Bueno, ¿alguien más tiene alguna noticia de actualidad? Bueno, algo muy chiquito, pues por la misma vía de los accidentes, pues Johnny Rivera, el cantante de música popular, hace un par de días publicó un video en su cuenta de Instagram contando que se había dado un regalazo, una motocicleta Ducati, avaluada en más de 100 millones de pesos. Esto fue hace apenas un par de semanas. Y bueno, él también subió otro video hoy a sus redes sociales contando que se había estrellado el día que la estaba estrenando. No le pasó nada, pues fue un choque menor, pero qué dolor. Pero es que uno no debe publicar esas vainas, pues yo digo. ¿Me compré una Ducati? Sí, ay, no. Mónica, tu nota. Bueno, pues artistas que han cancelado sus conciertos desde la invasión de Rusia a Ucrania, son bastantes realmente, y es que ya habían muchos shows planeados, pues porque sabemos que hasta este año pues han podido volver los conciertos. Voy a darles como un listado de los artistas que han cancelado: Nick Cave and the Bad Seeds, Iggy Pop. Bueno, los dos muy buenos. Iggy Pop, Bring Me the Horizon. Paso. Louis Tomlinson. Paso. Imagine Dragons. Bueno. Requete paso. Franz Ferdinand. Bueno. No, son buenos, me gustan. Jungle, que van a estar en Stereo Picnic. Bueno, Jungle me parece buen grupo. A mí también. Green Day. Buenos. Green Day, paso. Uy, apareció Emilio. Pues esos son los artistas que han cancelado. Ya tenían como dentro de su tour a... Billy Martin. No. Canceló. Creo que se retiró ya. Sí, yo también creo que... Nunca programó, de hecho. El más grande, al parecer, es el de Green Day, que tenía programado un concierto para 45,000 personas en Moscú el 29 de mayo. Y, pues, por supuesto, no lo van a realizar. Y todos los que les estoy contando son artistas que han publicado en su cuenta de Instagram o de Twitter, pues, por supuesto, disculpándose y, pues, anunciando que reprogramarán, que no se sabe, por supuesto, cuándo, pero que tenían muchas ganas de ir allá. Bueno, Moniquita, muchas gracias. Si no hay más compromisos comerciales, yo creo que hay que hacer el arepaso número 3. Sí, Martín. Bueno, el último arepaso. Espero que alguien saque la cara por el grupo. No creo que sea muy difícil, creo que es muy fácil. Pero pues es que esto creo que lo hemos hablado muchas veces en el programa. Creo que es una de las figuras que más hemos como representado en este programa, creo, muchas veces. Mucha suerte a todos. Solamente hay 20 segundos para la respuesta y no aclárale la respuesta, por supuesto, la pregunta. Se hizo un estudio muy grande sobre la daga de Tutankamón, el origen y la fabricación de la daga de Tutankamón, que fue encontrada en 1922 en la tumba del faraón egipcio en el Valle de los Reyes, en el sur de Egipto, y se convirtió en todo un enigma. Un estudio de un grupo de investigadores japoneses y egipcios, desarrollado en el histórico Museo Egipcio del Cairo, ha podido arrojar una nueva luz sobre la daga. Mucha atención, es muy interesante la teoría. Es una daga pequeña. Gracias a unos análisis químicos no destructivos, el equipo ha logrado determinar que un meteorito es el material del que sacaron la daga de Tutankamón. Es una hoja que fue probablemente octaedrita, la clase más común de meteoritos de hierro. También ha resuelto que el arma se debió fabricar con el calentamiento a baja temperatura y posterior forjado, y que el objeto fue un regalo traído desde Anatolia. El origen de la daga de hierro de Tutankamón es importantísimo, muchachos, porque afecta directamente a la historia de la civilización humana, ampliamente aceptada desde la edad de bronce a la de hierro, señala Tomoko Arai, científico de exploración planetaria del Instituto Tecnológico de Chiba en Japón y uno de los autores del estudio La época de Tutankamón. ¿Cuántos años reinó Tutankamón como faraón de Egipto? Pues un número de años, por favor. Número de años en el poder de faraón. 10 segundos. Es un número. Cinco segundos. 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Levanten las manos. Mateche. Uy, Mónica tarde, ¿no? No, no. Mónica tarde, ¿no? ¿Mandaste dos? Sí, mandé dos. El segundo no te lo voy a leer, te voy a leer el primero, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa? No, no, no, olfateando los negativos. Ay, descarado. Sí, descarado. Mónica, en el primero puso 100. Es el único que vale. El segundo trató de desembarrarla y puso 85. Es que los faraones eran longevos. Esto no. No te da la talla. Menos uno para Mónica Martí. Mi olfato está... Es lo que huele, Nico. Los negativos. La correccional. Nico pésimo, pero va en las sombras. Como a María Juliana y como a Orlando. Pésimo Orlando también. Si no, ustedes recuerdan, la verdad es que yo creo que enviarme... No nos paramos bola. ¿Ustedes no recuerdan que Tutankamón era un niño? ¿No recuerdan que era una tumba de un niño y que era un niño, una momia niña? ¿Niño? Una momia niño. Él vivió 11 años. Él fue faraón 11 añitos. Él reinó de entre 1361 antes de Cristo a 1352 antes de Cristo. ¿Cuánto puso Nico? Sí, ¿cuánto, sí, hermano, cuánto? Pero usted... 50 puso Nico, 50 años. Ah, no, pues no estabas tan lejos de mi 80, pero pues. Pero recuerden que Tutankamón era un niño. Sí, no, pues es que ya con ese dato ya... Sí, el médico Doggy de no, los... No, muy mala situación, pero, sí, o sea, pero pues... Tutankamón. El señor fue faraón 11 años, desde el día que nació hasta el día que murió, lo mataron. Es la historia de Tutankamón, que es muy triste. Bueno, ¿cómo era de paso, María Juliana, por favor? Bueno, yo tengo menos 5 puntos, Mónica tiene menos 3, Orlando tiene menos 1 y Nicolás sigue en ceros, como si no estuviera. Ay, sí, no, bueno, no, pero no, la no, estadística no vuelo, no vuelo que doy es que hay 9 puntos negativos. Sí. Versus Nicolás, que no tiene ningún punto negativo, es lo exacto, único que tengo que decir. Es verdad. Nicolás, ganador del Twitter, por favor, a claro, la pregunta del, y del, ganador. Sí, del tema... ¿Qué magnate te cae bien y qué magnate te cae mal? Juan Pablo Sierra dijo, me cae bien Tío Rico Macpato por tacaño y me cae mal Bill Gates por complicar tanto el Excel. Y Carolina Palacio dijo, me cae bien Melinda Gates, me cae mal Gianluca Bacchi. Sí, buenos. Bueno, así llegamos al final de los originales en el término de contenido. Nos queda una canción, invitamos a Emilio Sánchez a que ponga una cancioncita. Y esta noche a las 8 en punto, El Sabor de la Noche. Adelante, Emilio. Listo, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto vamos con un tema del nuevo álbum de Adele 30. Esto se llama Cry Your Heart Out.